Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo Rea. Thank you. Bienvenidos, bienvenidas a Rock entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA, uno más en formato audiovisual, si la tecla del REC no juega una mala pasada. Y en esta ocasión contamos con la artífice de la parte, digamos, más delicada y también la más sentida, a mi modo de ver, luego ya lo hablaremos con ella, del tema que acabamos de disfrutar. Teresa, encantados de que te hayas dejado embaucar por la propuesta de pasar un ratito conversando de ti y de tu proyecto. Antínoe. Eso, ¿qué nada, tal? Encantada de la vida. Muchas gracias por invitarme, estoy súper contenta. Y nada, con muchas ganas de contaros cositas. ¿Lo pronuncio bien, Antínoe, o cómo se...? Bueno, yo suelo decir Antínoe porque en realidad viene de... Es el nombre de una ciudad en femenino, en griego. Entonces es como si fuese Antinoa, un poco. Pero también es muy bonito Antínoe, o sea que a mí me vale. Muy bien. Bueno, tenemos mucha tela que cortar, el Whispers from the Dark, Past, The Fold, que salen, bueno, cuando salga esta entrevista ya estarán en el mercado, pero si quieres empecemos por el principio. ¿Cómo se metió Teresa en esto de la música, en el tema de la música? ¿Que empezaste de niña o...? Sí, empecé, pues nada, me apuntaron mis padres a clases de piano, me pusieron a una profesora majísima. Yo tenía 5 años cuando iba a clases particulares con ella, y luego ella se pasó a dar clases a la Escuela Municipal de Música de aquí del Escorial, que yo soy de la Sierra de Madrid. Y bueno, pues seguí con ella hasta los 17 años, así me gustó un tanto. Y siempre me dice que cuando iba a clase era tan chiquitita que me tenía que poner un montón de libros debajo de los pies para que me pudiera sentar correctamente, porque los pies me colgaban de la silla. Y bueno, pues ella me dio una educación musical muy, muy sana, ¿sabes? Porque era muy de fomentar la imaginación, de pues que yo me expresase, de, oye, ¿esta canción qué te ha parecido? ¿La cantamos? ¿Quieres hacer un dibujo? ¿Qué te sugiere, no? Y pues también muy vinculado a la voz, o sea que aprendíamos partituras, yo he aprendido a leer y pues he tocado piezas clásicas, pero también teníamos estos momentos de dejar volar la imaginación mucho, de contar una historia, etcétera. Y bueno, pues a mí es la base un poco de pues cómo yo, mi filosofía de la música y de cómo pues afronto la música es así, gracias a ella. Te apuntaron tus padres, digamos, como una extraescolar. ¿Hay eso tradición es de músicos en tu familia? Bueno, ellos no muchos. O sea, sí es verdad que, bueno, mi hermano mayor se dedica a electrónica bastante, ha tirado bastante por ahí y le va guay. Y luego, pues, nuestro tío es músico también, pues hobby y tal, pero muy bueno. O sea, tiene bonita voz, toca el bajo y tal. Pero sobre todo en mi familia son musiqueros. Pues muy melómanos, muy rockeros, de pues mucha música de los 60, de los 70, mucha música americana también, les gusta el prog, y bueno, pues eso nos lo han fomentado mucho, de que querían que fuéramos músicos, y bueno, pues tampoco nos han obligado nunca, ¿sabes? No ha sido nunca una cosa obligatoria, y de hecho, pues yo iba a clases de piano, que me lo pasaba muy bien, me gustaba mucho, se me daba ok de bien. Y cuando llegué a la adolescencia, que tienes la edad del pavo, que estás muy rebelde, dije que quería dejarlo, ¿no? Que era eso yo, ¿para qué? Y entonces, bueno, mi madre lo que hizo fue que se apuntó ella también a clases de piano con la misma profesora para picarme, y funcionó, ¿sabes? Porque, claro, de repente, joder, era como, ay, ahora tengo aquí a mi madre tocando también, no mola. Y bueno, pues, eso hizo que yo decidiera seguir. Y bueno, ya luego dejé de ir a clases cuando entré a estudiar en la universidad y tal, por falta de tiempo. Pero nunca quise ir al conservatorio, que es una cosa que me ofrecieron mis padres y quería pues hacer. Ya sabes, además es que aquí en el Escorial hay un centro integrado muy bueno. Y bueno, pues para hacer ahí la ESO, el bachillerato y tal, con asignaturas de música y te sacas pues el bachillerato musical y todo. Y yo, pues no sé, me daba un poco de cosas, ¿sabes? Dije que no. Ahora a lo mejor lo pienso y digo, ¿qué habría sido? Pero siempre decidí que el piano fuese mi hobby y así fuese como un respaldo emocional y que me acompañase durante toda la vida de una forma como sana y que no tuviera nunca que ser una imposición o una obligación. Hablabas de tu profesora, bueno, he cotillado todas las entrevistas que he pillado de en redes tuyas, y hay una anécdota muy un poco triste de una profesora rusa que no sé si ya es el tema en conservatorio o en qué edad te pillo, que la verdad es que muy, vamos, yo la leí, es bastante triste, es, que eso Sí. pase, no sé si la quieres contar, a mí Sí, me chocó. claro. Es que justo iba un poco por ahí, porque en este centro integrado, pues había muy buenos profes y tal, y ella probablemente era muy buena también, pero era súper dura. A mí me habían hablado que era durísima, que te hacía estudiar un montón y que te regañaba un montón y que había hecho llorar a algunos alumnos y tal, y yo decía. Joder, yo no quiero ir con la rusa que me hace llorar. En plan, lo veía como lo opuesto a mi profesora, ¿sabes? Que estábamos como todo el día pues súper de buen rollo y tal. Y claro, me entró el miedo porque no quería que me diera clase esta, que a lo mejor luego pues me habría enseñado cosas estupendas y tal, pero yo, para mí siempre me tenía esa imagen de yo llorando y ella como dándome la mano así o algo, si me equivocaba de nota, y pasé completamente de enfrentarme a eso. Bueno, del piano a la música extrema, ¿desde cuándo te empezó a llamar la música extrema? Sí, bueno, fue pues sí, la adolescencia. La adolescencia, hombre, la adolescencia empecé mucho con el metal, pues con lo típico, Metallica, tal, me gustaba mucho también el nu metal, era así muy mucho de mi generación, pues System of a Down, Slipknot y todo esto. Y luego, pues unos chavales mayores del pueblo, bueno, mayores que yo, pues como 3 o 4 años que eran ahí los mayorcillos, me dijeron, oye, ¿quieres tocar en nuestra banda de teclista, tal? Y ellos tocaban pues metal un poco ya más extremo y hacían covers de Dimmu Borgir y bueno, cosas así. Y entonces ahí ya entré como en este grupo de gente un poquito más mayor del pueblo, que muchos de ellos estaban metidos en el metal progresivo. Y un muy buen gusto musical, ¿no? Entonces me enseñaron mucho Opeth, que para mí, bueno, eso fue como la banda revelación de mi vida y ha definido un poco siempre como las cosas que me emocionan en la música, es pues cosas que encontré en Opeth primero, digamos, ¿no? Como contrastes entre partes acústicas, partes salvajes, tal. Y luego también pues me enseñaron todo el mundo de Porcupine Tree y tal, o sea, cosas que son, pues eso, Gojira, mucho Gojira, Meshuggah, ellos eran muy de prog. Y yo el black metal, pues siempre, pues eso, pues Dimmu Borgir y cosas así las conocía, pero no me atraía, no me atraía cuando yo tenía pues 19, 20, no era para mí, ¿sabes? Con mucho respeto y tal, pero no, y luego ya tuve un novio pues como con 23 o así, que le flipaba el black metal y además tenía como una relación muy sana con el black metal, así, con mucho sentido del humor a veces, pero también con mucho respeto. Y bueno, pues él fue quien me enseñó pues como Immortal y toda la estética. Me llevó a ver a Toque, vamos, que fue ahí uno de mis primeros bolos. También vimos a Abbath. Me enseñó mucho de Spectral Lore y cosas así un poco más distintas. Y joder, pues ahí me empezó a gustar mucho, mucho. Lo que pasa es que ya le daba a esos grupos, pero fue realmente, o sea, yo soy una tardona, ¿sabes? Tengo a veces síndrome de impostora porque yo me he enamorado del black metal, pero hasta los trancos, pero ya muy mayor, ¿sabes? Siempre ha estado orbitando en mi vida, pero yo realmente hasta que no pasó lo de mi padre, que mi padre se puso enfermo, que pues no sé, como que yo necesitaba volver a algo que me hubiese hecho sentir muy segura y que me hubiese gustado mucho en mi vida, entonces volví al metal, pero a saco, ¿no? Porque yo había estado pues escuchando otras cosas y música electrónica y tal, de repente fue como esta situación así un poco más vulnerable y necesité encontrar algo que me hubiese hecho muy feliz en el pasado y para que me diera fuerza y fue el metal y ahí me encuentro el black metal, de irme a dormir escuchándolo, de no querer escuchar prácticamente otra cosa, de sentirme como que de tiempo perdido también, de ostras, que he hecho yo toda mi vida que no estaba escuchando esto, ¿sabes? Pero también como muy disfrutona, de joder, qué bien, los primeros discos de esto todavía no los he escuchado, tal, pues, o sea, que bueno, pero que me cambió la vida muchísimo, ¿sabes? Como este reencuentro con el black metal. Y bueno, pues ha ido un poco así. Es curioso, es una tabla de salvación, algo tan extremo, una tabla de, bueno, de ayuda en tu caso. Es curioso. Si no tengo mal entendido, empezaste, uniste las dos cosas, piano y música extrema, y empezaste a utilizar Instagram para poner pequeños vídeos de vídeos cortos de temas black metal interpretados al piano, ¿puede ser? ¿O Sí. voy equivocado? No, vas perfecto. Sí, justo. Yo estaba ahí, pues, haciendo covers de cosas de metal, también, bueno, cosas de rock, un poco como. Yo creo que la intención era, aparte de, pues, divertirme y todo eso, también empezar a buscar un poco una comunidad de personas que tuviesen esa afinidad de gustos que yo tenía. Entonces, pues. Casi siempre que lanzaba un cover de, yo qué sé, de Radiohead, ponle, pues la gente que le gusta Radiohead lo veía y me seguía. Entonces así, pues lo mismo con el black metal, ¿no? Y empecé como a crear pues una pequeña comunidad digital de gente que era muy agradable tenerles ahí de, para, porque, bueno, pues en mi, digamos, en mi día a día, yo no tengo tampoco tanta relación con gente que sea muy afín a la música que escucho. Los gustos Entonces, musicales. eso es, claro, es que es lo normal, ¿sabes? Que a menos que pues hayas tenido ya tu grupo de amigos de siempre, tal, por eso, pues incluso si lo tienes, pues en muchas situaciones en la vida no puedes hablar con la gente de esto y siempre pues es un placer, pues ya sabes, conseguir pues una comunidad como bueno, como la vuestra, o sea, ya lo sabes bien. Y nada, pues sí, todo empezó con los covers, sí. O sea, tampoco son tan malas las redes, ¿no? Según para qué se utilice, es una buena forma de expresarse y de coincidir con gente con mismos gustos, ¿no? Yo sí, vamos, cumple su función dentro de que pueden ser pues adictivas y generar cosas malas, también generan cosas muy buenas. En mi caso, vamos, estoy muy agradecida de su existencia. Has empezado antes a contar de dónde viene el nombre de Antinoe, de dónde viene, porque también es está muy, o sea, esa parte sí que me encantó. También lo leí en la entrevista y Sí, me es gusta. muy No romántico, conocía, ¿verdad? Sí, yo estaba, bueno, estaba estudiando pues una asignatura de la uni, pues historia del arte o algo así. De repente vi esta imagen, ¿vale? De una escultura que me enamoré de la escultura. Dije, pero qué guapo es hermoso, es mucho más guapo que el David de Miguel Ángel, ¿sabes? Y yo, ¿quién es tal? Y me puse a investigar y era un tal Antino. Y yo, joder, el Antino este. Y entonces resulta que Antino, pues que es un que fue el amante del emperador Adriano, que fue un emperador pues de la época donde pues se consolidaba el imperio y más o menos una cierta época de paz. Y entonces pues el muchacho fue su efebo, acompañante, amante, favorito, hasta que en Egipto se pues en circunstancias súper misteriosas apareció ahogado en el río Nilo y eso pues le rompió la vida al emperador Adriano. Que hay muchas teorías de por qué apareció muerto, una de ellas es que realmente pues Adriano estaba detrás, otra que él se suicidó, que había una serie de rituales ocultistas que él ya estaba alcanzando una edad y le quería como donar los años a su amado emperador, otra historia de que era la mujer del emperador que estaba súper celosa. Es muy divertido, ¿vale? Es así como un poco de salseo, pero también es muy interesante porque hay una realidad que es que el emperador de verdad, o sea, se rompió. No diría que enloqueció, pero hubo un antes y un después en su vida. Y de hecho, me parece que 8 años después ya murió. Y en los últimos años después de la muerte de Antino, él creó un culto alrededor de esta persona, que además era un chico que no era de la nobleza ni nada. No era un esclavo, pero no era un noble. Y él fue la primera persona en ser deificada sin ser de la nobleza ni nada de eso. Generó todo un culto, mandó a acuñar monedas, bustos, o sea, hacerle bustos, personificarlo como diferentes deidades, pues, y fundó una ciudad, o sea, creó una ciudad, construyó una ciudad cerca de donde había muerto, que la llamó Antinoe, Antinópolis, que en griego, pues eso, las ciudades es como que acaban en A, ¿sabes? Es como, ah, pues si es la ciudad de Antino, es Antinoa, que luego se traduce en Antinoe. Que a Adriano le gustaba, era un emperador romano, pero le gustaba mucho Grecia y los griegos. Y claro, yo flipé, porque es que dices, una persona tan poderosa que era una de las personas más poderosas del mundo. Y de repente está, como podemos estar cualquiera de nosotros, loco de amor o loco de melancolía o tal, de qué es capaz alguien así, con tantísimo poder, pues ya lo ves, de decir, vale, ahora todo el mundo adorable como Dios. Adorar. Sí, es una Ahora voy a historia hacer una ciudad. preciosa. Sí. Súper chulo. Sí. Y él escondía sus pequeños como secretos y vivencias que había tenido con él, pues en el nombre de las ciudades, etcétera. Entonces, pues para mí, pues Antinoé es una ciudad del recuerdo, de la memoria, de la memoria de lo platónico, del romanticismo y de todas esas cosas que, pues, que están asociadas a, pues, un poco a al echar de menos, a la tristeza, al luto, a la melancolía, pero que es como un refugio, ¿no? Y es un poco cómo funciona para mí esto. Otra tabla, o sea, Antinoé es otra tabla de salvación que te para Sí, ti. es todo muy terapéutico. Escuchándote, vale. si no tengo mal entendido, año 2021, Skin, tu primer, digamos, tu primer single editado. ¿Tuvo algo que ver la pandemia que habíamos vivido para que tuvieses más tiempo trabajar en tu música? ¿Acabaste sí. los estudios? No sé si ya habías acabado los estudios o todavía estabas en ello, más tiempo libre. Estaba un poco de paroncillo, estaba de paroncillo, todavía no los había acabado, pero sí que estaba como más, más tranqui. Y lo que pasó fue que, bueno, Skin la grabamos durante la pandemia. Aquí un amigo que se llama Solomon Su me grabó los pianos, o sea, me puso todo el equipo para que yo pudiera grabar los pianos. O sea que sí, es un poco que tuvo que ver la pandemia y todo surgió, incluso como ya el formalizar el concepto de Antino y darle forma al proyecto, porque a raíz de la pandemia, pues este amigo tenía un estudio estupendo y montó, como quería montar como conciertos de streaming, pues para la gente desde su casa y tal, y bueno, pues yo fui la primera. Entonces hice un concierto en mis temas de piano y bueno, pues ya le tuve que dar forma, le di el nombre, etcétera, y luego pues me dijo, joder, este tema es súper bueno, venga, lo vamos a grabar, y fue el tema de Skin, que bueno, que luego además pues pudimos hacer un videoclip con unas cámaras antiguas de un amigo suyo que se llama Carlos de Miguel, que es cinematógrafo, y está hecho pues con Super 16 y con Super 8 y tal, o sea, es todo analógico. El vídeo, consejo, es espectacular, o sea, espectacular el vídeo, es que está muy bien hecho. Te quería preguntar eso, ¿quién estaba detrás? ¿Estabas tú sola o contaste con ayuda? Porque me parece una pasada. Persona muy profesional, que vamos, se portó súper bien, y también pues de mi amigo Diego, que se dejó poner el traje de monstruo, y nada, pues sí, eso fue muy divertido. Skin, pasemos a Out, y ya que hablamos de vídeos, ahí sí que me llevo un chasco en el vídeo. Bueno, chasco en el vídeo, claro, antes de escuchar la letra, dices, joder, un vídeo tan currado a un vídeo que es una toma fija contigo conduciendo. Pero claro, escuchar, leer la letra y todo tiene que ver en Antino. Me duele mucho que no te guste. Es que, no, hombre, pasando, yo los vi de corrida, los vi Skin y me pareció espectacular. Lo tuve que ver dos o tres veces para escuchar la música porque se me iban los ojos a las imágenes. Y claro, luego vino Out y dices, ostras. Pero claro, ahí todo bailado, o sea, todo bailado con la letra del tema. Sí. O sea, que aquí nada se hace por hacer, o sea, al aire, o sea, todo está muy medido. Creo que lo haces todo muy medido y todo con mucha intención y con mucha segunda lectura. Gracias, tío. A ver, es que es súper curioso porque es que hay como dos tipos de... como de perfiles. Hay gente que no le gusta nada Skin y que el videoclip le deja súper rayado, ¿sabes? Luego hay gente que le mola mucho más como esa cosa un poco más pop que tiene como el tema de Out y el videoclip ese que hice en el coche, que es una sola toma y va cambiando de color y tal. O sea, y luego, claro, o sea, es como que hay los dos tipos, ¿no? Y yo no puedo como elegir uno, ¿sabes? Esa parte así más popera y tal, pues como un poco más melancólica, Lana del Rey, ese rollo, es también parte de Antinor. Entonces, y la parte de Skin, pues es esa cosa de cuento tradicional, de como algo sinfónico, algo así muy melancólico. Sí, son un poco como las dos caras de... Dos caras de la banda, sí. Bueno, La banda. de proyecto. Puede ser que te lances a colaboraciones que luego las veremos. Parece que se abrió el abanico de colaboraciones o la gente te conoció o ya se iban fraguando de tiempo atrás. Sí, yo creo que la primera fue la de Elfor y fue justo porque Robert, un amigo de Bilbao, pues le pasó a Eol de Elfor el tema de Out y a Elfor como que le encajó bien como mi tono de voz, así grave y tal, para un tema que estaba componiendo, que es el de Mist, y me contactó, que a mí me hizo una ilusión loca porque claro, a mí me gustaba mucho Elfor y no me lo esperaba. Y de repente, pues él tenía compuesta ya pues, la base, porque además era el pianista, etc. Y me pasó una letra y yo pues hice la melodía y a mi rollo. Y la verdad es que, vamos, súper guay, pues que le gustó mucho lo que había pensado para ese tema. Y pues ha sido casi como una co-creación, ¿sabes? A nivel como lo lanzamos y tal. Me dijo, ah, sí, tú súbelo como quieras, tal, o sea... Súper guay, eso pues me abrió bastante. Luego también con Empty, con los pianos de Lomnia. Y sí, empezaron a surgir colabos y la verdad es que a mí me parece súper divertido porque entre que yo pues no estoy tocando en directo por ahora, que al final es como la parte más social de la música y que yo realmente lo que hago no es metal. En absoluto, entonces pues el hecho de poder incorporar mi sonido a proyectos que sí lo son, pues claro, era súper interesante, formativo a tope, también ver cómo trabajan los demás, cómo se organizan ellos sus composiciones y un poco también pues ver qué querían de mí para entender un poco pues cuáles eran como mis puntos fuertes, ¿no? De, ah, vale, pues quieres unos pianos que sean un poco noventeros, ¿no? Así al estilo de como lo clásico del black metal, ah, vale. O quieres como una voz como pues que te recuerde, no sé, por poner un ejemplo, a Elend o cosas así. Pues un poco también entender pues cuáles eran como los recursos que yo tenía disponibles para ofrecer, fue muy interesante, vamos, y sigue siendo. Yo ahora he hecho un paloncillo y tal. Pero, pues por el tema del disco, pero me encanta colaborar y ojalá sí. Bueno, de hecho, ahora va a salir también, justo el día que sale mi disco, sale también el de Son of the Dying, grupo de Doom Death español. Y bueno, ahí también hay una pequeña colaboración como, pues, guest vocalist en un tema que además me llevaron ahí a los agudos, que me sacaron de mi zona de confort total y estuvo muy bien. Sí, porque colaboraciones, déjame leer porque es que es para caerse de culo. Primero, bueno, empecemos. Balmog, no sé, bueno, no sé si fue en voz o en teclado. En teclado no lo veo, o en, En voz, fue en sí, voz, fue unos colaborando coros con la para voz. un cover de Leonard Cohen que sacaron en un 7 inches de muy chulis, sí, se les ocurrió. Aparte de la, bueno, con Elford has colaborado más de una, aparte de Mist, Sí. más de una ocasión, ¿no? Sí, me cuenta conmigo bastante, sí. Y es muy activo, o sea que es un músico muy activo, que no para de producir. Está siempre inspirado, es, vamos, increíble. Empty, Empty es de mi tierra, y me tienes que contar cómo salió, cómo se dio esa colaboración en Sí, Omnia pues, Amedlorum. claro. Bueno, a ver, yo soy amiga de Jorge, pero yo nunca había ido a Zaragoza. Y iba a Zaragoza por otra cosa, pero la avisé, le dije, oye, tal, que voy a ir. Y me dice, ah, sí, pues venga, pásate por el estudio. Bueno, no fue tan así. Ya habíamos hablado previamente de que me contactó, que si quería meter unos pianos, me pasó fragmentos, etcétera. Yo ya había dicho que sí. Lo que pasa es que la grabación de eso fue muy divertida. Yo ya había aceptado la colabo, me parecía genial, pero no me lo había preparado mucho, ¿sabes? La idea era grabarlo yo en mi casa y luego pasárselo, que es lo que suelo hacer, porque yo le doy mil vueltas a las cosas. Pero ese día, claro, yo de repente estaba en Zaragoza y me dijo, pásate por el estudio. Y claro, yo de repente le conocí en persona, porque habíamos estado hablando solamente pues por WhatsApp, por Instagram o lo que fuera. Y de repente le conozco en persona, me pone una capa encima, me lleva el teclado y me enciende como unas velitas y me dice, venga, a grabar, tal. Y yo, guau, yo soy súper tímida, ¿sabes? Y bueno, pues salió muy divertido, pero siempre me acordaré como de él como súper echado para adelante, venga, tal, tú, aprovechamos y lo grabamos y tal. Y sí, pues es un discazo, bueno. Hoy creo haber leído que anuncian que tienen algo grabado ya. ¿Tú sabías que tenían algo grabado? O sea, ¿saldrás en el próximo trabajo de Empty o no? No, no, yo en Creo haberlo principio. leído hoy por redes. Creo haberlo leído que ya tienen, bueno, que van a tocar en directo y que ya tienen el disco grabado o muy adelantado. Sí, lo tienen ahí, sí, lo están cocinando. No, yo en principio no voy a salir. Sí. Son of the Dying, lo comentabas, coincidéis, o sea, sacáis el disco el mismo día, creo, el Sí. 21. Me Sí, parece sí. espectacular, o sea, espero con muchas ganas. Una banda Sí. belga, ¿cómo acabaste colaborando con Con Coldborn? Coldborn, sí, Coldborn es, sí, Norgaz, joder, está súper prolífico también ahora y tocando un montón. Es uno de los antiguos miembros de Enthroned. Él pues dio conmigo a través de Empty precisamente, no sé si estaba escuchando el Omnia o qué. Luego me contactó y me dijo que tenía unos teclados compuestos para meter en su disco, pero que le sonaban mucho a MIDI, que si podía grabarlos yo con un piano real, tal. Y le dije, mira, yo tengo un piano real, pero no tengo como los medios para grabarme bien profesionalmente con mi piano real, pero tengo un teclado estupendo con las teclas contrapesadas y una librería de un gran piano que es muy buena. Si quieres, probamos y si te gusta cómo suena, pues nada. Entonces fue un poco como lo que él había compuesto me lo pasó y yo lo grabé. Y hombre, le di una vueltilla mía, ¿sabes? Para que tuviera ahí algo de, pues sí, como algo más personal. Pero sí, y el tío pues le gustó y al final creo que aparezco como en 3 o 4, no sé. En plan, nos pusimos ahí, venga, pues otro, tal. Y fue siempre súper agradecido, súper agradable trabajar con él. Me encantó. Para cerrar ya colaboraciones, Dimmu Borgir, que esto lo tienes que contar, ¿cómo acabas colaborando Sí, no, con la pues banda súper en... sencillo. Sí, realmente, o sea, yo la banda entera tampoco la conozco, o sea, yo soy colega de Sagras. Y bueno, pues le estaba visitando y nos pusimos ahí como a tocar el pianillo tal en su casa. Bueno, que tiene ahí un pianillo, que tiene ahí los teclados originales y tal, está súper bonito el home studio que tiene montado. Y me dijo, así, ah, mira, y este es el de Foralti y tal, y empezó ahí como a sacar unos sonidos. Y bueno, pues en algún momento dado me dijo, en plan de, oye, ¿te gustaría como vamos a hacer este especial? No me acuerdo si era 30 aniversario o algo así de Dimmu Borgir en Festival Beyond the Gates. Y bueno, pues queremos como grabar los teclados otra vez, porque bueno, no sé si es que estaba teniendo a lo mejor algún problema con como sacarse la pista de teclados limpia para poderla meter en, ¿sabes? Simplemente es como la intro de Festi, o sea, es una chorrada, ¿sabes? Y además es un teclado muy sencillito y tal, pero hombre, pues para mí también fue un honor, ¿sabes? Estar ahí tocando. Para ponerlo en el currículum. Vamos, yo lo pondría. Claro. Sí, Nombre, sí. Teresa, colabora con Dimo Burger. Sí, que luego, bueno, pues realmente es nada, ¿sabes? Pero es bonito, ¿sabes? Y luego, pues yo fui al Festi y cuando empezaron a tocar, justo que sonase pues la intro de Ni Enrique, que la había tocado yo, que bueno, ellos fueron, pues eso, lo lanzaron y tal, pero eso me emocionó un montón, sí. Has dicho que mientras grabas Default has dejado de colaborar, pero no te cierras a seguir en el futuro con colaboraciones. Qué va, qué va. De hecho, a ver, a mí lo que me gustaría es, joder, ser yo la que invite a colaboradores a mi música la próxima vez. Que es que esto ha sido muy solitario. Que era un poco la idea, ¿sabes? Yo todo lo hago yo, todo lo hago yo. Que luego, bueno, he contado con un montón de gente en la parte gráfica y tal, y he contado con Javi para la mezcla. Pero al final, pues he estado yo aquí en este espacio, metida horas, tomando decisiones sola y bueno, pues acaba un poco harta de mí misma. Me gustaría mucho la próxima vez, pues poder contar con alguien más y además que, bueno, pues de cara a pensar en un directo, siempre es mucho mejor, pues como ya desde el principio, ¿sabes? Contar con el sonido de otras personas, porque ahora mismo, pues claro, yo tengo tantas capas de sonido, o sea, yo este disco no lo he compuesto por el directo, lo he compuesto pues porque quería que sonase así, aunque luego pues para llevarlo a directo tenga que buscarme una forma. Así que sí, vamos, en resumen, que me enrollo, que me encantará colaborar en el futuro, de nuevo 100%. Bye. Bueno, nos metemos en el jardín de Whispers from the Dark Past. Antes contabas que, o comentabas que mucho respeto hacia la escena black. No es meterse en un jardín, lanzarse a versionear a piano seis clásicos del black metal noruego de los 90. Sí. Sí. ¿Lo pensaste, o sea, bien? Yo entiendo que, bueno, pues, ¿eh? ¿Lo pensaste, bueno, bien? ¿Sí? Lo pensé, hombre, lo pensé. Sí, dije, venga, para adelante. Bueno, no sabes lo mal que lo pasé, ¿sabes? Cuando ya se acercaban las fechas y yo sí que empecé a tener ahí como second thoughts, ¿sabes? De decir, wow, esto es demasiado, esto no le va a encajar mucho a la gente, no lo va a entender, tal. Pero bueno, la verdad es que, hombre, sí, sabiendo que siempre va a haber gente que no lo entienda y pues que lo puedo, yo también lo puedo entender, que les parezca extraño y tal, en general yo creo que el público sí que lo ha comprendido, ¿sabes? La intención del disco. Y bueno, pues se ha tenido bastante bienvenida. Me alegro que es como debería ser, porque el disco es muy demasiado, o sea, es muy oscuro, o sea, no es. Es bastante oscuro, no es el moco de pavo. Ahí, bueno, estamos con Dimmu Borgir, Emperor, sí que puedes sacarle algo, algún tema, alguna connotación sinfónica, pero Mayhem, con la crudeza de Mayhem, me imagino que le tuviste que dar vueltas y vueltas y vueltas a los temas a ver cómo los podías adaptar. Realmente de Mayhem, o sea, porque está Life Eternal, que es un poco melódico, pero es que todo lo demás es súper difícil de. Pero Life Eternal sí que tiene ahí un poco de, ¿sabes? Como de acordes que no son solo como raw o quintas, sino que tiene algo como que para mí era más fácil de entender a nivel pianístico, pero tenía que ser Life Eternal, tío, porque todos los demás eran como. Y bueno, la verdad es que me apetecía que fuera Life Eternal, o sea, que no fue para nada algo forzado. Y también me costó mucho el tema de Key to the Gate de Burzum, que bueno, o sea, Burzum sí que tiene cosas que pueden ser más melódicas, pues Dunkelheit podría haber sido fácil de versionar, pero es que a mí el tema de Key to the Gate me gusta muchísimo. Y entonces pues ahí sí que me volví muy loca como con el tema de las, como esa intro caótica que tiene y tal, de decir, guau, ¿cómo hago esto con el piano? Sí. A veces pasa mucho esto, ¿no? ¿Te encabezaste con algún tema que al final tuviste que dejarlo por imposible, por no poderlo adaptar? ¿Hubo algún fracaso? Sí. Sí. Me falta sí, decir cuál, pero sí. Vale, bueno, te lo digo, no importa. Me pasó con el que quería meter de Satyricon, realmente. Yo quería meter Dark Medieval Times, que es mi tema favorito de Satyricon. Pero es muy largo, ¿eh? Además, pero tiene unas partes que son pues muy, muy fáciles, digamos, como la melodía es muy fácil, pero hay otras partes que decía, joder, es que. Sobre todo porque hay una cuestión que es que como no puedo hacer quintas con el piano de la misma forma que se pueden hacer con una guitarra distorsionada, esas quintas en el piano no son, a mí no me parecen especialmente bonitas, ¿sabes? Y además se me repiten un poco, como estar ahí, da, da, da, da, da, da, da, da, ¿no? Entonces, al final, pues, acabo siempre buscando hacer covers de temas que no tengan tantos riffs en quinta, sino que hagan otras cosas que las pueda llevar mejor a piano. Y en el tema de Dark Medieval Times, pues, eso, es como más variado y más armónico, sí. Thank you. Default sale el 21 de noviembre de este mes. Primer trabajo con temas originales, ya había ganas de ello. Sí. Al final, nada, bueno, este proyecto yo siempre lo concebí como para hacer mi música propia. Lo de Whispers fue, pues yo estaba ya rumiando la idea de hacer un disco de temas propios cuando me ofreció el chico de Orco Productions hacer Whispers. Dijo, era una súper oportunidad, me pareció genial, me ayudó un montón también como a establecer mi propio sonido, mis propias librerías, todo el tema de Whispers. Pero Default era siempre, bueno, Default, el disco que yo quería hacer de temas propios, era siempre la idea más fuerte y lo que yo estaba deseando hacer. Y no podía haberlo hecho antes, pues porque estaba estudiando la uni y era imposible por aquel entonces. Entonces ya pues con mucho retraso, digamos, porque me hubiese gustado mucho hablar de todo lo que hablo en Default bastante tiempo antes, ya que habla de una época de mi vida pues que ya han pasado, pues bueno, desde lo de mi padre han pasado 7 años. Y es un poco como esa transformación a través del duelo que he vivido y como diferentes, digamos, fases del duelo y posturas existenciales, ¿no? Digamos como diferentes filosofías internas que he tenido a lo largo pues, estos años. Sí, yo creo que joder, podría haber salido antes, pero ha salido ahora y estoy, vamos, súper feliz de poder hablar de ello por fin. Lo sacas con Dark Essence Records, que es una discográfica noruega. Cuidado, casi nada, ¿no? ¿Cómo se ha, qué ha pasado? ¿Cómo se ha dado la opción de sacarlo con ellos? Son divinos. Sí, son súper súper buena gente. Pues yo he viajado bastante a Noruega en los últimos años. Me he dejado ahí todos mis ahorros, mis días de vacaciones, todo, porque me enamoré del país. Y bueno, pues he ido a Bergen varias veces, he ido al Billion de Gates un par de veces y bueno, pues ahí por ahí estaba Otto, que es uno de los miembros de Dark Essence. También conocí a un chico que se llama Leon, que bueno, él tiene el proyecto de Dove's Angel, es un proyecto de black metal de allí potente. Y también tiene un proyecto personal que es pues rollo, digamos, con similitudes a Antinoe, en el sentido de que él toca el piano, toca el violonchelo, hace una música súper intimista y tal. Y bueno, pues trabamos amistad, León y yo, y en un momento dado le dije, oye, pues yo tengo este álbum, estoy buscando un sello y tal, y pues él me puso en contacto con Otto, de Dark Essence, y bueno, pues Otto tiene varios sellos, también tienen otro que se llama Carisma, que es, son las mismas personas, pero también tienen Carisma y Dark Essence. Y Carisma es, digamos, como más prog, ¿sabes? Entonces digo, oye, voy a estar a gustísimo con esta gente que están como en los dos mundos que más me gustan, ¿sabes? Están tus con la música inicios, ¿no? extrema. Claro. Eso es. Y digo, están con el prog y, bueno, pues hay un poco de prog, hay algunos pequeños tintes de prog también en Default. Instrumentos que se usan pues en esa música y creo que ellos, vamos, les gustó mucho, les encajó y pues ha sido para mí, vamos, una oportunidad estupenda porque no, o sea, no esperaba como llevarlo así de lejos para nada, ¿sabes? Y pues ellos me han ayudado a darle mucha visibilidad y mucho impulso. Me ha llamado la atención que, bueno, sale la semana que viene, cuando estamos grabando esto, pero esto lleva grabado hace un año, ¿no? Sí. Esto fue ahí, pues contacté con Javi Muntauer, que habíamos ya colaborado un poco con el tema de Balmo y también con otra cosilla, me parece, y pues bueno, pues a mí me generaba confianza. Y quería trabajar con alguien que, pues que estuviera en el mundo del metal, tío. Aunque yo sabía que lo que estaba haciendo no es metal, sí que me parecía que la persona que mezclase mi disco, pues de alguna forma estuviera metido en el mundo del metal y de los sonidos así más pesados y más oscuros, porque quería que pues, su trabajo se plasmase de alguna forma en el disco. Yo creo que, vamos, que lo hizo, que Javi hizo un trabajo estupendo con la montaña de pistas que le pasé y entendió muy bien todo lo que yo quería transmitir y además fue él quien me dijo, oye tía, en plan, esto muévelo porque vale. Pero sí, bueno, desde que lo terminó, que él fue muy eficiente y muy rápido, hasta que yo decidí moverlo, efectivamente, pasó mucho tiempo, porque es que a mí me daba mucha, pues sí, me daba mucha, entre vergüenza y pereza, la verdad, lo de buscar sello y todo, ¿sabes? Entonces es como, pues, lo procrastiné un poco, hasta que ya dije, joder, en realidad quiero que esto salga a luz. Y bueno, pues ya lo empecé a mover un poco hasta que pues pasó lo de Dark Essence, ha pasado un año desde que se grabó hasta ¿Has que visto sale. desde fuera a alguien fuera de del mundo de la música como yo? Puede parecer extraño que para mí que sea una novedad y tú ya llevas, claro, este es un álbum muy personal y tú ya llevas estos temas mascados desde mucho tiempo atrás. Para lo que para mí es una novedad el viernes que viene, pues ya lleva mucho tiempo rodando. Es curioso la distinta forma de verlo. Es muy Es curioso. un álbum conceptual. Bueno, has hablado que es un álbum conceptual del que se han sacado tres singles, o sea, lleva tres adelantos. Ayer o hoy, creo que era el último adelanto de Devil's Voice. ¿Cómo elegiste los temas? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que Threshold tenía que ser el primero? Siendo un álbum conceptual, ¿cómo lo partías en cachitos para presentarlo? Ya, eso es verdad que, bueno, lo de dividirlos es un poco como una, pues es una mera formalidad mediática, porque para mí como mejor se disfruta el disco es escuchándolo del tirón, aunque sé que casi nadie ahora mismo tiene tiempo para escucharse un disco entero, pero bueno, la intención artística es esa. Y simplemente pues el hecho de cortar las canciones pues es por razones obvias de pues mediáticas, ¿no? Y yo tenía una selección de los que podían ser singles. Para mí Flock y The Devil's Voice tenían que estar. Y luego hablando con el sello, también ellos me lanzaron sus propuestas de cuáles les parecían a ellos singles. Y de hecho me lanzaron tres propuestas, como yo no esperaba que podríamos sacar tres singles, ¿sabes? Que también, bueno, tiene sentido un poco pues en el mundo en el que vivimos y con la cantidad de lanzamientos que hay, que es una nueva oportunidad de poder hablar del disco una vez más, ¿no? El hecho de irlo sacando a poquitos. Y entonces ellos propusieron Threshold, que yo dije, joder, pues la verdad es que tiene sentido, porque si estoy sacando con Dark Essence, que es un sello de metal, donde a veces sacan bandas que orbitan alrededor del metal, como yo, que no son metal. Pero pues casi todo su material es metal. Threshold es un tema que es pues como el más black metal de todos, ¿sabes? Y entonces sería como una buena forma de presentar Antinoe dentro de su propia comunidad de seguidores y tiene mucho sentido. Así que me pareció estupendo que Threshold fuese el primero. Y luego Flow, que es un poco más como para todos los públicos, como más que el que más le ha gustado a mi abuela, sin duda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Y luego The Devil's Voice para mí es mi favorito, es un poco como muy representativo del disco. Dressord, acompañado de otra vez de un vídeo de espectacular, como el primero que hiciste. O sea, de la parte que me gusta a mí. Espectacular vídeo. Otra vez, tiene mucho que ver lo visual con tu propuesta también. No hay Sí, puntadas yo sin hilo. creo que sí, no hay puntada sin hilo. Para mí, vamos, es una posibilidad expresiva más, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no aprovecharla? Hombre, a ver, yo vengo también de un mundo muy gráfico, porque me dedico a la arquitectura, entonces para mí, pues la posibilidad de expresar Antinoe también desde lo gráfico es pues, algo que no voy a desaprovechar. No digo que toda la música esté obligada siempre a ir acompañada de una estética, pero bueno, en mi caso sí que me parece importante, pues un grafismo que tiene un poco que ver con el Art Nouveau, ¿no? Como con esas figuras esbeltas, esas flores de mi logo, o con esas ilustraciones que ha hecho Sulfuris, que son pues entre bonitas y horribles en el buen sentido de las palabras, ¿sabes? Como terroríficas, pero lindas. Y bueno, también el videoclip lo hizo Fabio Rincones, que vamos, es un artista visual, es una maravilla. El tío hace de todo, hace modelado 3D, es escultor, es pues fotógrafo y también hace videoclips. Y bueno, yo me acerqué a él con bastante poco tiempo, porque es verdad que no me había dado tiempo, porque yo soy súper ambiciosa y yo tenía aquí una historia, pues parecía lo de Skin, ¿sabes? Como una narrativa, un cuento y tal, y no me dio tiempo al final a hacer nada de esto. Y ya se acercaba el lanzamiento del Flock y bueno, pues contacté con Fabio y yo le pasé también una serie de visuales que había estado haciendo en vídeo, más o menos decentes con el telefonito. De los últimos, digamos, del último año, 2 años de paisajes y tal, él puso de su parte cosas que tenía grabadas también en stock y luego quedamos un día pues para grabar en casa, videoclip, pues tocando mi piano de toda la vida y tal, y para mí pues fue un gustazo porque es como súper representativo en un tiempo récord, es un videoclip que expresa muy bien lo que yo quería expresar y de una forma pues bonita, así que estoy súper contenta con el trabajo de Fabio. Antes que ahora no hay tiempo para escuchar más de una canción, es por eso que, bueno, pues en la preescucha, yo he podido escuchar tu disco y lo que me gana es que el final de un tema es el principio del otro. Eso es, en el CD será una sola canción y es la excusa para que escuches el trabajo entero, ¿no? Eso también se consigue, técnicamente, se puede conseguir en el CD y en el vinilo que no haya cortes, sino que sea todo una unidad, que es, me imagino, cómo lo habrás tú concebido. Bueno, en el vinilo, o sea, sí hay cortes en el CD, en plan, está cortadito, simplemente pues que si le das al play y no le das nunca al pausa, vas a oír esas continuidades sin problema, simplemente pues por facilidad, ¿sabes? Y el vinilo, bueno, pues ya sabes que el vinilo pues es continuo, no puedes saltar a la siguiente canción, así que para mí pues es el mejor formato para escucharlo. Sí. Y eso tiene que ver un poco lo de que esté todo continuo por la forma en la que yo tengo de tocar el piano cuando toco aquí en casa sola, que es que como hago varios cambios armónicos en mis canciones, pues a lo largo de la canción a lo mejor empiezo en mi, ponle, pero acabo en la. Entonces eso hace que me acuerdo de que tengo otra canción que empieza en la, justo en el acorde que había terminado la anterior. Entonces las voy concatenando, cuando me vengo arriba estoy tocando y claro, pues puedo concatenar horas. Mi música, ¿sabes? Es como, ah, vale, y esta la acabo en sí, entonces en sí tengo esta otra edad. O sea que es un poco como una forma natural en la que yo toco en casa. Y eso pues me apetecía como que apareciera en el disco como un continuo y un poco también como una banda sonora, ¿no? Estás escuchando, es la sensación que te das, lo escuchas todo seguido y es todo una unidad. Y a mí eso me gana, porque detrás hay una historia que es toda una unidad Entonces, pues tiene mucho que ver. Sí, me alegra que te guste. Cerrando, ya te vamos a dejar tranquila. ¿Qué influencias has tenido o tienes a la hora de cantar? ¿Cuáles son tus gustos musicales? Un poco ya nos has contado, pero ¿qué estás escuchando ahora mismo? En la vuelta de Madrid hoy, por ejemplo, con la lluvia que sonaba. Pues he estado escuchando Turia, que me pillé unos discos en la feria del disco la última vez, de Turia y de Luberdas. Bueno, no sé si se ve. Bueno, estoy ahora mucho con la gente de Países Bajos, que tienen ahí como un sonido muy especial, casi todos están unidos bajo un sello que se llama Jarez y Novio Mag y tal, y bueno, me gusta, vamos, estoy explorando bastante lo que están haciendo y me mola mucho. Eso es un poco como mi investigación, digamos, de esta temporada de otoño. Luego, aparte, tuve la suerte de ir hace poco a ver a Radiohead, y para mí ha sido un sueño porque no les había visto nunca, así que también pues estoy otra vez escuchando toda su discografía y tal, que por cierto a mí como cantante Thom Yorke me influye muchísimo, me llena muchísimo, porque además tenemos un como un pitch parecido, ¿sabes? O sea, su tono y el mío pues se parecen. Y luego él pues es súper expresivo y a veces como que desafina un poco, ¿sabes? Pero lo hace como de una forma que es preciosa y controlada y, o sea, que es que me quita como el miedo, ¿sabes? Cuando escucho su voz digo, es genial su forma de cantar, ¿sabes? No hay como que estar como siempre dando el tonito y siempre como llegando, no sé, es como más como de una cuestión expresiva y él y Lana del Rey también me gusta mucho como ella canta, sobre todo como en los primeros discos y tal cuando canta grave. Que esa es como mi permanente, o sea, siempre la estoy escuchando como esos primeros discos a Lana. Y bueno, y también estoy pues escuchando todas las cosas que puedo de lo que está saliendo nuevo, así en general, pues de cosas de metal y pues ahora en la escena ha salido un grupo de atmosférico que ha hecho un colega mío que se llama Intraether, que es la primera vez que hace black metal atmosférico y es increíble lo que ha sacado, la emoción que tiene. Bueno, es un EP, pero dura media hora, es excelente, también lo estoy dando mucho. Así que bueno, como es invierno, bueno, como es otoño-invierno, estoy escuchando más metal. En veranito a veces me voy más al rock y algo pop. Suele pasar, ¿eh? Suele. La época, sí, el Doom en octubre, o sea, en agosto sienta fatal, pero ¿Verdad que en sí? septiembre, octubre entra como. Entra y llenos. Sí, has comentado un par de veces los directos. Santinoe, un proyecto para directo. Hay posibilidades, se te ha pasado por la cabeza, se te está pasando. Sí, vamos, yo lo pienso constantemente. Lo que pasa es que quiero hacer esto pues con cariño, con cuidado y bien preparado. Y tengo que ver un poco el formato. A mí me gusta mucho más tocar piano que teclado, para empezar, ¿sabes? Siempre he tocado pianos de verdad y bueno, pues eso, claro, complica la situación. Y luego, de cara al disco, emular el disco al 100%, pues no lo veo muy viable porque hay tantas capas de coros y matices que a mí me apetecía meter en el disco sin pensar en el directo, ya te digo, pero ahora pues me veo un poco como la situación de, bueno, pues hay que hacer una adaptación, ¿sabes?, del disco o lanzar cosas. Pero vamos, lanzar cosas y lanzarlas al final quita un poco como la parte musical y al final soy como una DJ, ¿no? No sé. Entonces tengo un poco que plantear que cómo quiero enfocar el ¿Cómo directo, a lo mejor hacerlo? es cómo hacerlo, a lo mejor es algo muchísimo más sencillo y más íntimo, o a lo mejor recluto a personas que me ayuden o tal, pero bueno, desde luego es el siguiente objetivo mío para 2026, seguro. Pues una buena noticia. Una buena noticia y bueno, yo creo que me he quedado saciado. No sé si nos hemos dejado algo en el tintero y esperemos que la tormenta no nos haga acabar de golpe. Eso Pues es, nada, no. sí, joder, qué pena que se haya cortado ahí un poquillo, porque vamos, yo como ves, pues parece que me han dado cuerda hoy. Te preocupes, lo montamos y bueno, si te has sentido a gusto, mucha suerte para la salida. El disco es espectacular. O sea, a mí me ha encantado. Ya te he dicho cuál es la Gracias. parte que más me gusta, pero bueno, es espectacular y es muy sentido. Y ya te digo, lo único que falta, claro, es que sí que te lo quiero confesar, claro, el salir por una discográfica en Noruega dificulta hacerse con a los de aquí, digamos, el mercado Sí. local. ¿Sabes si trabaja con, bueno, si habrá distribución en España, si podemos hacernos Sí, tengo que en tus futuros preguntarte si conciertos tienen. con el Claro, trabajo? sí, yo tengo unas copias. Eso por descontado, quien quiera que me contacte, yo por ahora tengo copias y las puedo vender tranquilamente. Y luego ellos pues tienen una distro en Polonia. Y luego lo han enviado a muchas tiendas de discos, o sea, que no solamente está como compra online, sino que también pues hay compra física en diferentes tiendas. Entonces, bueno, pues les pregunto a ver si tienen pensado mandarlo a tiendas españolas y si no, pues que lo hagan, ¿sabes? Que se pueda poner un poco en movimiento. La verdad es que me gustaría mucho. que pues que la gente de aquí que también tuviera acceso al disco sin tener que pagar muchos gastos de envío y o aduanas o tal, por supuesto. Sí, pero bueno, ellos tienen bastante red de distribuidoras, así que es cuestión de ponerlo un poco en marcha. Perfecto, pues oye, mucha suerte, Teresa, y ojalá que nos veamos en directo. Es una buena noticia que no esté cerrado el tema, aunque sea con Sí, tiempo, ojalá. pero sería Sí, muy sí. interesante. A mí, vamos, me encantaría. Ojalá que nos veamos en directo el año que viene. Muy bien, Bueno, pues pues muchas gracias, Carlos. encantado. Que Mucha vaya bien la suerte. tormenta de mañana, que ya te la Gracias. venía. Gracias. Hola. Hola, Teresa, buenas. Se está liando buena, ¿no? Se debe estar liando una tremenda. Lo que pasa es que no oigo truenos ni nada. Pero bueno, sí, me he quedado sin internet y estoy con los datos. Espero que vaya guay la reunión. Sí, va igual que nos metemos ya con default y Venga, así por si acaso. acabamos y nos dejan acabar. Ahí, bueno, elígeme, que nos quedan dos temas, tú me eliges uno y yo te elijo Chaos in the Sky, que es el que más me ha molado Ah, genial. por su airecillo, no sé si gospel o no sé cómo llamarlo, pero me así súper épico, súper, no sé. Qué bien. Es el que me ha. Bueno, está Threshold, Chaos Sí, in the Sky eso. y Ulver. O sea, los tres que vienen seguidos me parecen súper épicos y a mí es lo que me gana. Ah, Hay otros sí. que me acojonan mucho por la voz. Claro, la historia es que yo necesito leerlas. Claro, aparte de Si te dejo ir, que está en castellano, yo necesito leer las letras. O Sí. sea, luego traducirlas para entender lo que hay detrás, que lo puedo más o menos entender, pero esos tres me ganan y hay otros que me acojonan. Y no te voy a decir cuáles, ahí sí la eliges tú. Sí, porque es Porque como no las si fuera un entiendes. reproche, no sé, no sé. Y luego la letra a lo mejor no tiene nada que ver, pero suena, sí. Te da miedito. Sí. Pues venga, pon Threshold si quieres. Sí, vale. Sí, Pues ahí como hemos pondré Chaos in estado the Sky. hablando antes del toque metal que tiene y eso.